Bueno, seguimos la tarde de 88.9, seguimos con el tema Malvinas. El día viernes estuvo uno de los combatientes aquí con su hijo, Peruchera concretamente, y hoy está Juan Carlos Rodríguez y está Raúl Tabela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿cómo andás? Raúl, ¿estuvieron dando charla en la escuela? Estuvimos ahí, charlando un poquito. Ajá. ¿Qué hicieron los chicos? Y están ahí los chicos, viste cómo son. Son chicos, no entienden mucho, pero sí, un lindo acto. Hoy a la tarde, a la 1:30, me dejó bastante conforme, por lo menos a mí. Sí, y a Mario, bien, gracias a Dios. Claro, sí, se ve, lo sigo, digamos, por curiosidad. Malvinizar. Sí, sí, por seguir malvinizando con los chicos, es malvinizar continuamente. Claro. Juan Carlos, hace rato que no hablamos. Sí. Digamos que la situación. Yo no sé cómo queda, Raúl, porque a mí, digamos, y esto quiero dejar claro, es una procesión personal. Personal. Me dolió mucho lo del viernes, lo del sábado a la noche. Lo que significó, cuando me dolió lo que significa la parte, la estructura política, el pueblo, hasta el pueblo en sí. El hecho de, lo que significa a las 12 de la noche, no me acuerdo, no sé el término, ¿eh? La vigilia, el hecho de que había algunos combatientes, la familia, yo estuve, pero no pesa, digamos, estuve. Pero lo que me olvidó es que aquí hay una estructura municipal, hay de todos los sectores políticos, concejales, diputados, funcionarios nacionales, provinciales, ministros, y no se hayan acordado que a las 0 horas del día 2, hay una vigilia en todo el país. Y que aquí, directamente, el poder político no haya actuado. Yo sé, y lo sé perfectamente porque charlo con ustedes, y ustedes a veces me cuentan cosas que obviamente son reales. Ustedes ya, los años van avanzando, están cansados, y están, digamos, cada vez que el 2 de abril tienen que salir a buscar a ustedes las cosas. Y eso es lo que más me llama la atención, y no me llama la atención porque obviamente hay una dejadez total de parte del poder político, y hablo en general. Porque yo me acuerdo que el año pasado en esa misma plaza, los sectores políticos se chocaban, estaban todos en candidato, no sé qué pasa, parece que esta vez por ir a la oportunidad, porque me da vergüenza salir a la calle, también algunos. Le da vergüenza salir a la calle porque no fueron a hacer este acto. 2 años atrás se chocaban ahí todos, estaban distintos partidos políticos, todos los concejales, todo. El año pasado fue ahí en el playón, también. Un actazo de aquello. Y este año, nada. Y yo vuelvo a repetir, yo no voy a buscar culpable, porque no soy nadie para buscar culpable dentro del grupo humano de Malvinas. Porque los comprendo perfectamente. Llega una etapa de tu vida en la cual, como decir, tenés que salir a pedir por favor, pedir, ¿cómo se dice? Migajas, pedir que te den, a ver, vamos a tratar de hacer algo, pero a nosotros nos pasa esto, esto y esto, y no tenemos posibilidad económica para hacerlo. Digamos que eso es un poco lo que yo siento, Raúl. Sí, la verdad, sí, tenés razón. El tema es que yo voy a lo que me pasó a mí. A mí me trataron de mentiroso. ¿Quién? Yo no soy ningún mentiroso. ¿Quién? Eso es lo que me dolió. En mi día, en la plaza, no me dijeron mentiroso así directamente a la cara. Pero estábamos hablando y dijeron que no era cierto lo que estaba. La señora esta, Belu, no sé cómo es el coso, y el Belén Ábalos. Y el otro hombre que está en cultura. Borra García. Ellos. Entonces ahí me enojé, sinceramente. Me enojé porque me parece que yo no soy mentiroso, porque fuimos a una reunión ahí, anotaron todo, y ahí mismo nos dijeron que no tenían plata. Para hacer... pagarle a los que cantan, a los números, sí, sí, y todo eso. Pero dijeron que iban a hacerlo en la Dársena de la Avenida de Mayo, que ahí van a poner stand de esto de lo que venden, sí, sí, sí, todo eso, pero se anotó todo. Todavía pusieron el horario, de 8:30 a 12 cantábamos el himno, qué sé yo. Eso es lo que se habló. Tengo muchos testigos, porque fuimos como 9 ahí adentro. Estaba Juan Carlos también. Si él no lo escuchó, no sé, eso es el problema de él. Pero a nosotros nos dijeron que no había plata. Yo voy a eso. Y lo que no me gustó, sí, es la parte que me están tratando de mentiroso. Y yo no soy ningún mentiroso. Sinceramente, me crié sobre la verdad. Desde chico me enseñaron a criarme en la verdad, no en la mentira. Y crié a mis hijos sobre la verdad. Entonces, no me gustó que me traten de mentiroso. Eso es lo que pasó, sinceramente. Pero que me dolió. Y la noche, que seamos 3 gatos locos, en la oscuridad, porque estábamos en la oscuridad y vos lo viste bien, y que no se haya hecho presente nadie, o qué sé yo, la palmadita, como dijo Peruchena, esa palmadita que te hace falta. Pero, bueno, está bien. Si ellos lo interpretan así, decían así, yo seguiré por la mía. Nosotros éramos 3 gatitos. Cantamos el himno y bueno. Hay una. ¿En algún momento fue declarado de interés público por el Consejo el hecho del 2 de abril? Yo no, honestamente no me acuerdo. Desde que se empezaron las vigilias. Ahora, con respecto a este tema, es así como dice Raúl. Hubo una reunión. Yo te voy a explicar mi punto de vista. Yo antes de hablar con Cultura, que fuimos con ellos, había hablado con mis compañeros y yo te lo conté por teléfono. Uh-huh. Hace un tiempo atrás, unos cuantos días, la Federación de Veteranos de Guerra difundió un video con todos los que ya no estaban este año para subir al palco, digamos. Y yo cuando lo vi me cayó muy mal, porque había muchachos que yo no sabía que habían fallecido, compañeros de marcha, de que no nos den garrotazo en Buenos Aires juntos y todo lo demás. Y realmente me hizo mal. Entonces cuando tuve una reunión antes con ellos, yo no se los dije esto del video que me había hecho mal, porque no tampoco quería. Pero les dije que yo este año no iba a participar en el armado de la vigilia. Que bueno, después nos llama Cultura, le dije a Cultura exactamente lo mismo, que yo no me iba. Este año no iba a hacer nada. Después, bueno, en el comentario sí fue con mi Jotabela que iban a hacer, sí, dijeron el horario, todo. Yo lo único que me comprometí, pues yo siempre todos los años salgo, salía a buscar los grupos, hablaba con los, para que no nos cobren, ¿viste? Como cuando hicimos el monumento allá del DIAT, que pedía las empresas, me iba una por una durante un montón de tiempo, porque uno no tiene, no dispone de dinero para esas por cosas. Por supuesto. Y como es. Y bueno, después pasó eso que dijo Raúl, así, dijeron que iban a hacer el acto, iban a cortar, está todo así, dijeron eso. Después, a los pocos días, no me acuerdo cuántos días, avisaron que no iba a haber vigilia, porque, y también sí, dijeron, es cierto, que había poco presupuesto. Pero también es cierto... Pero que no nos llamaron a nosotros. ¿Cómo? No, que no nos llamaron a nosotros. No, le avisaron. Se lo dijeron a la... La Mica. A la Mica. La Vero se lo dijo a la Mica. La Mica es tu hija, de la Generación Malvina. Sí. No, la hija de Henry. Sí, a Henry, sí. Pero... No, que trabaja en la municipalidad. Sí. Pasó por ahí y decía, no hay plata. Por eso, y así... No, pero como que nosotros estábamos bajoneados. Que nos vio así. ¿Y qué te parece? Eso claro, tenemos 61 años, ¿eh? Esa es la otra. Yo también se lo expliqué a ellos, ya se lo dije a varios también, inclusive a algunos concejales, algunas cosas, que yo no tengo más ganas, ni yo ni ellos, tenemos más ganas de ir a pedir para hacer. Yo creo que después de tantos años, porque, a ver, veteranos de la Guerra de Malvinas somos los que somos y no hay más. a medida que nos vamos yendo, acá tuvimos suerte, hasta ahora se fue uno solo, pero a medida que nos... dos, con Gianelli, pero bueno, no vivía acá. Pero yo no tengo más ganas, ya estamos grandes, y cada año nos pega distinto, nos pegan peor, digamos, ¿viste? De ir a buscar números, hablar con la gente, viste que no está fácil la situación, no. Para ir, para cosas. Entonces, como el otro día con el Hugo Bassinian, el año pasado que no se pudo hacer, vino y me preguntó por un cartel que van a poner los kilómetros que hay desde acá a Malvinas, viste, que hay en todo el pueblo, no sé si lo has visto, por todos lados hay. Y fue una iniciativa de ellos. Entonces yo le dije, mira, hacelo, busca el lugar. Cuando lo tengas hecho, me avisas, yo voy al acto. Pero yo no quiero ir a buscar el lugar, a donde voy a hablar con el intendente, como decíamos antes, hablar con Vialidad. Viste que son... Bueno, sí, sí, todo burocracia. Ahora, bueno, aparentemente lo van a hacer para ahora. Ahora, por ejemplo, van a modificar la placita que está allá cerca del Bochi. Sí. Bueno, también hablaron con Mario, creo, con Peruchena. Sí, a mano. Con él y sí, están armando el proyecto. Tema de, sí. Pero está todo... Y, ¿cómo es? Y esto del... el 2 de abril que pasó, yo por ejemplo, yo no fui el sábado a la noche porque no tenía ganas de estar con nadie. Yo el sábado a la noche me lo dediqué yo solo, me quedé en mi lugar, en mi casa, lloré un rato, tranquilo, porque a mí también me pega duro todo. Pero yo, como les explicaba a ellos después, yo no lo había tomado tan mal porque ya habían avisado de que no iban a hacer la vigilia y nosotros como que no reaccionamos tampoco. Yo tampoco reaccioné, no. Bueno, no la hacen, no la hacen. Después te das cuenta que uno también estuvo mal, le agarré el teléfono, loco. ¿Me entendés? Entonces, yo después del... Yo no estaba cuando él empezó a hablar, que discutieron ahí, que lo trataron de mentiroso. Yo estaba hablando con otra gente. Y, no, empezaron a hablar con Peruchena. Claro. Bueno, yo no estaba ahí. Y ahí le agarró medio como que estaba descompuesto y el pibe se enojó, el hijo. Si mi papá se descompone, ustedes se la van a ver conmigo. Pues, ah, yo eso no sabía, ¿ves? Pues yo estaba hablando con otra gente. ¿Y quién era la voz cantante? Señora Belén Ábalos era la señora que era la voz cantante ahí en el grupo. La que manifiesta todo esto. La que manifiesta es la Belu esta y el de Cultura. Yo tengo mi opinión personal con respecto a Cultura. Cultura, después, no sé. Cultura, teatro 99%. Bueno, poco menos, 85%. Cine, vinieron a hacer una película, perfecto. La municipalidad de La Plata que gastó con esa película no tiene nombre. Porque la cantidad de hora extra, y hasta se me han enojado mis compañeros inspectores, porque yo dije que se gastaba mucha hora extra, la cantidad de hora extra que se gastó para cortar calles, para que desarrollaran las escenas, tonelada de hora extra, plata que se fue... digamos, no digo, tenemos bueno una película que se hizo en Galvez, eso lo reconozco. Yo vi la película, es buena la película, pero vamos al hecho concreto de gastos. Hubo gastos para esa película. Vos ves la actividad de la edición de la Subsecretaría de Cultura, es todo teatro para un grupo selecto. Es para un grupo selecto la cultura que hace este gobierno que dice que es peronista. Entonces vos te decís, ¿cómo Malvinas va a ser conocido? Y encima la voz cantante es Belén Ábalos. Y esto me asume la responsabilidad. Belén Ábalos es una ñoque de la Cámara de Senadores de la Nación, que está acá en Galvez, y le paga la Cámara de Senadores de la Nación a Belén Ábalos. Y tendría que estar en Buenos Aires trabajando. Por comodidad, porque no quería vivir a Buenos Aires, la han adscrito acá. Pero Belén Ábalos es una ñoque de la Cámara de Senadores de la Nación. No es empleada municipal siquiera. No es de carrera, no es funcionaria, no es nada. Es Belén Ábalos, ñoqui de la Cámara Senadora de la Nación. Entonces que enfrente a un excombatiente, a un héroe de Malvinas, realmente Belén Ábalos y Borra García, dejan mucho que desear. La verdad que sí. Por eso. Sinceramente sí. Vamos a tener musical para traer el trago amargo. Los viejos amores que no están,

todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Bueno, continuamos con los héroes de Malvinas, Juan Carlos Rodríguez y Raúl Tabel aquí. Después de haber analizado la situación que se dio este fin de semana, vamos de aquí en más en lo que significa la lucha de Malvinas, ¿no? Juan Carlos, digamos, lo que hablamos todo el año, sacamos me dijo Mario que estuvo muy lindo. Sí, estuvo muy lindo. Tuvimos dos notas y habló mucho. Habló un capitán, Bolsón, ¿puede ser? ¿Bolsón? Algo así, sí, que estuvo con él. Y bueno, y también el Fito Frijofer también salió por la... Ah, el flaco, sí, te mandó saludos. Así que... salió lindo, pero lo repetimos el domingo a las 13 horas después. Capaz, yo le dije a Mario, aparte, sí, le digo, estaría bueno, le digo que vaya, porque la parte de Georgia, viste que no, sí, se cuenta mucho. Desconocida. Mucha gente que no tiene coso. Es más, yo el otro día hablaba con Mario y me dijo que estos muchachos que fueron con él, los compañeros de él, van a venir en estos tiempos con el tema de la placita y todo eso, van a venir en poco tiempo. Que yo quería hablar, porque yo cuando estaba en la, antes de ir a la guerra, yo me fui a la guerra el 13 de abril. A mí el 13 de abril me mandan a la guerra. Uh-huh. Entre el 2 que se tomó y el 13, estuve en Puerto Belgrano, yo estaba en el Hospital Naval. Y había venido un prisionero inglés herido, que era malísimo. Te puteaba, te tiraba con lo que tenía y todo lo demás. Y ahí decían que era un teniente, y yo escuchaba todas las historias de Malvinas, que decían que no hubo ni un solo herido inglés. Y después en el de Georgia, sí. Y yo quiero hablar con esta gente que le dije a Mario, para ver que me cuente a mí esa historia, que yo lo conocí. Yo no lo atendía, porque no lo atendíamos los aspirantes, lo atendían enfermero y tenía seguridad, viste, todo, porque eran prisioneros. Pero, ¿cómo es? Que todos estaban enojados porque entraban a hacerle algo y les tiraba con lo que tenía, ¿viste? Nada. Bueno. Y quiero que me cuenten bien esa historia, porque yo sí tengo algo de cuando, que me gusta hablar con los tipos que estuvieron, con los protagonistas, porque todavía están, que esa es la parte que por ahí la gente no entiende, las escuelas y todo lo demás, que todavía estamos. A mí me gustaría hablar con alguien que estuvo en la batalla de San Lorenzo, no puedo, porque ya se murieron todos. Nosotros estamos, y yo que fui, tengo un montón de dudas. Y yo a veces cuento cosas de los heridos y todo lo demás, porque yo cuando volví de la guerra, que yo volví el 14, el 15 de julio, por ahí, porque el buque mío fue el último que volvió, nos quedamos más de un mes después que terminó la guerra haciendo maniobras, qué sé yo. Yo me quedé trabajando en el hospital de Puerto Belgrano hasta enero del año siguiente, que me fui de pase. Y hasta que yo me fui, la sala de cirugía, de traumatología, que eran cuadras, no eran salas de... Sí, sí, sí. Seguían llenas de heridos y todo lo demás, y un montón de historias y todo. Por eso a mí por ahí me pega más que a los muchachos, por ejemplo, que terminó la guerra y digamos no vieron más nada de la guerra. Sí, sí. Pero, y por eso me gusta ir y preguntarle a los protagonistas. Yo hablé con los comandantes de mi buque, uno ya murió, el otro la verdad que no sé, es un hombre grande. Y me contaron bien lo que habíamos hecho nosotros. Me enteré por qué no nos hundieron, por qué los hundieron a ellos, por qué le pegaron al buchar y nos erraron a nosotros. Me pude enterar de esas cosas. Por qué a nosotros no nos pegaron. Fue una casualidad. ¿Me entendés? A lo mejor no nos teníamos que ir en ese momento. Uh-huh. Y bueno, por ahí me hago muy largo. Pero... a mí me gusta, estoy esperando a estos muchachos para que me cuenten esa parte de ese herido, porque no, nunca la pude cerrar. Y hay muy poca gente en Georgia, porque en Georgia participó muy poca gente. Claro. De los que yo conozco. Lo que también comenta, lo comenta Perucena, el hecho de que la presencia de Astiz un poco nubló en la lucha también, de Brolet, porque taparon todo porque estaba Astiz ahí. Y bueno, pero después lo que pasa con Astiz, que aparece a la parte, digamos, a la luz, que va a ser un represor. Por eso también. Claro, pero por ejemplo, Astiz, y creo que son 17 o 19 los que estaban con esos delitos del tema de la. De esa humanidad. De la subversión, todo eso. Sí. Eso nosotros mismos lo sacamos. No son veteranos de guerra. Uh-huh. No cobran pensiones, nada, pero los mismos veteranos de guerra hicimos que lo saquen, porque nosotros siempre decimos, yo por lo menos, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con historia. Nosotros somos otra historia. De dentro de la dictadura, ¿entendés? No. Yo cuando entré a la Armada tenía 15 años. No. Sí. ¿Me entendés? No, no. Sí, sí, inocente. No. Bueno, agradecerles el hecho de que tengan las puertas tan abiertas, fundamentalmente en lo que hace a la historia y no olvidar a Malvinas. Bueno, yo estoy agradecido a vos, a la radio, todo. Sí. Me gustaría charlar con ellos, tener una reunión con ellos. Para ver, buscar la vuelta y que no quede todo así como que esto fue una discusión o una pelea. Yo no soy de andar peleando. La falta de respeto fue hacia ustedes. Ustedes son veteranos de guerra. Bueno, pero me gustaría intocables. Tener una charla. Son intocables, ustedes son veteranos tener una de guerra. Charla. Yo sé que somos intocables o como vos decís. Somos intocables. Intocables en el sentido de la historia. Sí, seguro, en el sentido de la historia, sí. Sí, sí, eso sí. Te den respeto. Pero sí, me gustaría hablar porque me parece que hablando también pero podemos... Cierto, un funcionario... Porque si no, volvemos a lo de antes, que vamos a ir a hacer una guerra, ¿no? Un funcionario y un añosqui que te vengan a menospreciar, pero no... Por ahí es otra cosa, está bien. Por ahí otra cosa. Sí, no, bueno, pero estaría bueno una reunión y aclarar, porque es lo que hablábamos ayer en la mateada que hicimos a la tarde, de ir y aclarar los tantos y buscar la vuelta para que esto quede asentado, que quede como una cosa más dentro de la municipalidad para hacer todos los años y que no quede a criterio de la gente, porque de la gente que esté de turno en ese momento, porque viste que ellos van cambiando. Yo creo que tienen la obligación los concejales de aprobar una ordenanza, ya. Una ordenanza que lo hagan a través de Banca Ciudadana o alguno de ellos que ponga el proyecto de ellos. Yo a lo mejor puedo estar confundido, ¿no? Pero una vez dijeron que nosotros estábamos dentro del protocolo. Yo calculo que cuando vos estás dentro del protocolo... No, como institución. Estamos... me parece que tiene que también la municipalidad hacerlo. Digo yo, o sea, estoy confundido. Es la obligación moral que tiene que hacer la municipalidad. Y vos ves que todo el país lo hicieron. Exacto, el gran lo hicieron, es el tema. Gracias, muchachos.